Y en la Red Nacional de Farco nos volvemos a ocupar de la situación del pueblo originario Toba, más precisamente de la comunidad COM de Colonia La Primavera en la provincia de Formosa, porque este sábado 23 de abril se cumplieron 5 meses de la última represión que sufrieron ellos en medio de la ruta mientras realizaban un reclamo por la devolución de sus tierras. Allí fue asesinado un integrante de esa comunidad, Roberto López, y en el día de hoy el dirigente Félix Díaz de la comunidad Toba de Colonia La Primavera, que viene realizando un acampe desde el año pasado en plena ciudad de Buenos Aires, va a iniciar una nueva huelga de hambre para obtener una respuesta a los distintos reclamos que está realizando. Estamos en contacto justamente con Félix Díaz. Hola Félix, buen día. Pepe Frutos desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias lo saluda. Muy buenos días. La verdad que para mí es un gusto poder estar en contacto con Farco porque sabemos que tiene mucho alcance y nos da posibilidad de poder informar a todos los habitantes del país y del exterior de esta situación tan lamentable que estamos pasando en las comunidades indígenas de Formosa. Félix, ¿y por qué hoy de nuevo una huelga de hambre? Porque ustedes estaban ahí haciendo un acampe, habían hecho una huelga de hambre hace un tiempo, pero ahora nuevamente se ven en la situación de tener que volver a esta medida extrema. ¿Por qué, Félix? Es porque no se ha cumplido nada el compromiso asumido de parte de las autoridades nacionales, a pesar de que han escrito lo que se han comprometido de resolver los 6 puntos. Y bueno, nosotros siempre aflojamos cuando nos piden, así cuando nos piden de que tenemos que buscar diálogo, siempre estamos atentos a eso porque somos personas muy confiables, gente que confía al otro. Entonces yo creo que esa desconfianza que le tenemos a la palabra del otro, eso es lo que es como una debilidad que estamos teniendo en este momento, porque los gobernantes son personas que se comprometen y no cumplen lo que dicen. Entonces yo creo que eso es lo que juega en contra nosotros, porque no podemos dudar de una autoridad decir que sí va a hacer algo y después no lo hacen. Y ya van 5 meses de todos los reclamos que hemos hecho, hemos elevado muchas notas a la presidencia pidiendo audiencia. Yo creo que son 7 periodos de audiencia a la presidenta de la nación y también los diferentes ministerios del Poder Ejecutivo, que tampoco nos han contestado ninguna de las notas elevadas para que nos atiendan en este reclamo que estamos teniendo. Félix, ¿y cuáles son los puntos del reclamo? Nosotros, el primer punto es la devolución de las tierras, justicia, y después los programas sociales, el tema de salud, agua, el tema de los DNI que hasta ahora no están resueltos, y también después está el tema de asistencia médica permanente para detectar las enfermedades que tienen los pueblos indígenas de La Primavera, porque sabemos que hay muchas enfermedades que nosotros creemos que hay mal de Chaga, pero no se ha podido hacer un estudio por falta de profesionales de esa materia de enfermedad. Félix, ¿y últimamente han tenido contacto con algún funcionario del gobierno nacional? Fue el primer encuentro que tuvimos con las autoridades nacionales, fue el 30 de diciembre del año pasado, y desde ahí fue el único y última vez. Por esa razón tomamos esta medida de fuerza, porque ya no sabemos más qué hacer. Me parece que no existimos. Nadie nos atiende. Habitamos acá sobreviviendo precariamente con las condiciones inhumanas. No contar con baños químicos, no tener con las carpas como para poder proteger a la familia. Estamos ante una situación muy, muy deplorable. Así que por esa razón tomamos esta medida para ver si por ahí puede aflojar el gobierno y escuchar y solucionar el problema para poder regresar a nuestras casas con una garantía en nuestras manos de que se va a hacer algo concreto. Félix, ¿y ustedes por qué creen que no hay respuesta, que no hay solución a lo que están pidiendo? Y la verdad que no sabemos explicar esto, porque nosotros no estamos sabiendo de lo que está pasando dentro de los gobiernos, tanto provincial y nacional, y mucho. Dice que es porque por un interés electoralista, pero nosotros no podemos saber de qué es lo que se trata sobre esta desatención que nos tiene el gobierno nacional, porque fíjense que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que debería estar preocupado por este tema, pero nunca nos vino a ver, ni siquiera le interesó el problema, y tampoco nunca sacó un pronunciamiento contra la provincia. Entonces nosotros no estamos entendiendo absolutamente nada qué es lo que está pasando. Félix, y con respecto a la devolución de las tierras que ustedes reclaman hace mucho tiempo, ¿cuál sería el pedido concreto que ustedes hacen? ¿Qué tendría que hacer el gobierno nacional? Seguramente intervenir ante el gobierno de la provincia, ¿eso sería? Lo que nosotros creemos que el gobierno nacional tiene recursos para poder hacer una negociación con el gobierno de Formosa, porque ya la provincia tiene 600 hectáreas en su mano a través del Instituto Universitario, desde la Universidad Nacional de Formosa, y las 700 hectáreas está ocupando la familia Celía. Entonces yo creo que recursos económicos para poder buscar otro terreno y cederle a estas personas que están usurpando nuestras tierras, yo creo que el Estado tiene recursos para hacer esa negociación, que nosotros no podemos meternos porque es una negociación que tiene que ver con el Estado mismo, que tiene que reubicar a esta familia. Muy bien, Félix Díaz, de la comunidad Toba de Colonia La Primavera en la provincia de Formosa. Le agradecemos mucho el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a la audiencia.